Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 16 de noviembre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También saludamos a los trabajadores del volante que ya deben de estar circulando desde las 4 de la mañana de RTP y a los trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal, que ayer estuve visitándolos. E iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Lejos de la austeridad en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2014, los diputados federales se aseguraron de garantizar el pago de millonarios salarios para los altos funcionarios públicos. En teoría, en la Cámara de Senadores habían aprobado el mes pasado, cuando aprobaron la ley de ingresos y nos impusieron más impuestos, que se iba a reducir en 5% el gasto corriente, pero no hubo tal, al contrario, creció y los salariazos de los altos funcionarios se mantuvieron, como decíamos la semana pasada, pero eliminaron 35 programas de apoyo a la producción del campo y a la infraestructura de zonas indígenas y, como también ya lo habíamos advertido desde la semana pasada, también suprimieron el pago a los exglaceros que durante años ahorraron el 10% de su salario para su retiro. El asesor legal de la Asociación Civil de Exbraceros en Lucha del Estado de Zacatecas, Efraín Arteaga, dijo: hay mucho enojo entre los ex trabajadores que fueron legalmente a trabajar a Estados Unidos entre 1942 y 1965 y sus herederos, porque el gobierno trata de robarles el dinero que ahorraron. Dijo que se sumarán a la formación del nuevo Partido del Pueblo y los Trabajadores para dar una lucha más política en defensa de los ex braceros. Esto nos va a obligar a estrechar lazos con los demás sectores del movimiento social, con los maestros, con los compañeros del ESME, con los campesinos, en general con la clase trabajadora, ¿verdad? Porque al gobierno le conviene que andemos cada uno por nuestro lado y asumir la lucha como lo que es, ¿verdad? Como una verdadera lucha de clases. Entonces, en lo inmediato, pues nosotros vamos a regresarnos a Zacatecas y en los próximos días estaremos convocando una plenaria en la Coordinadora Binacional de Braceros para construir un nuevo plan de acción para los próximos meses. El debate que se dio ahí ayuda para que el gobierno de Peña Nieto se exhiba ante la opinión pública como lo que es, ¿verdad? Un gobierno retrógrada. Seguramente ya la información respecto al brasero se conoce en todo el país y seguramente está cundiendo ya la molestia, la indignación y la inconformidad. Esperamos poder traducirlo en organización y en movilización para las próximas semanas y meses. El miércoles 14 de noviembre del 2013 por la noche y la madrugada del siguiente día, y luego del partido del fútbol con rumbo al Mundial de Brasil, que ganó México contra un equipo que de un país donde ni canchas de fútbol hay, pero bueno, pues tenía que ganarle a alguien, los diputados federales aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación, en el que se aseguraron que el presidente de la República cobrará durante el próximo año alrededor de 3,5 millones de pesos, casi igual que los senadores de la República, mientras que un ministro de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Electoral ganará 6,300,000 pesos el próximo año. En cambio, los trabajadores que ganan salario mínimo en México tendrían que trabajar medio año para obtener 12,139 pesos que ganan diariamente los ministros de la Suprema Corte, y 3 meses y medio para ganar lo que recibe en un día el presidente de la República. El senador Fidel de Médicis dijo en entrevista con Frecuencia Laboral que para la mayoría de los mexicanos esto es una burla. Lamentamos que los compañeros diputados hayan votado lo que votaron, porque imagínate un ministro del Poder Judicial de arriba de 500 mil pesos de salario al mes, es una situación de burla para nuestro pueblo. Aquí estuvimos discutiendo temas de la Ley Federal del Trabajo y cuando revisamos el tema salarial de los trabajadores, pues estamos hablando de que hay en este país millones de compatriotas que ganan cuando mucho unos 3.600 pesos por mes, comparado con los 500 mil pesos de un ministro o con los más de 200 mil pesos de un secretario de Estado o de un subsecretario. Los pobres seguirán en el fondo del sufrimiento humano y los funcionarios que tuvieron la fortuna de ser llamados por Peña Nieto, de ser cuates de quien fue llamado por Peña Nieto, pues vivirán en la opulencia. Pueblo pobre con gobierno rico. Visita nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y bueno, licenciado Luna, usted se dio a la tarea de revisar cuánto van a ganar por mes y ese va a ser su aguinaldo también. Pues más que lo que van a ganar, Lulu, sino me parece que aparte del sueldo que se han asignado, todas las dádivas que tienen, porque no hay que olvidar que los magistrados, tanto electorales como de la Suprema Corte o de los colegiados, tienen asignado choferes, automóviles y demás enseres que les hace más cómoda la vida. Si eso fuera factible, por ejemplo, pensar que un magistrado de la Corte va a ganar casi 7 millones de pesos al año, además asegurando una jubilación cuando termine su gestión, y una jubilación que va sobre estos montos cuando la inmensa mayoría de los trabajadores, en el mejor de los casos, gana hasta 3 salarios mínimos. Así está demostrado, el 62% de la población de los trabajadores gana hasta 3 salarios mínimos, y con 3 salarios mínimos no se vive. Y los diputados que trabajan solamente, bueno, eso es lo que dicen, que trabajan aproximadamente 120 días al año, se llevan aproximadamente 2 millones de pesos de puros salarios. Más aparte también todas las prebendas que tienen, y por eso se pelean por las comisiones que tienen las cámaras de diputados o senadores. ¿Qué es lo que hacen los senadores y sus diputados y los magistrados si realmente hicieran su tarea como lo manda la Constitución? Yo creo que los trabajadores diríamos no solamente paguen eso, sino también el agradecimiento, ¿no?, que se les debía dar. Sí, pero ahora pedimos salario mínimo para los altos funcionarios, ¿no?, porque pues realmente están aprobando reformas constitucionales y reformas a las leyes que nos afectan y que están despojando a la nación de sus bienes. Y bueno, pues a los trabajadores de su empleo con la reforma laboral, que ya se demostró pues que ha habido una caída del empleo, pero ahora la Secretaría del Trabajo está diciendo que creció el empleo, incluso el presidente lo está diciendo, pero no hay sustento para ello. Bueno, el caso es que a raíz de todo esto se constituyó o se está constituyendo la Organización Política del Pueblo y de los Trabajadores, ya se constituyó en el Estado de México. Mañana domingo, 17 de noviembre, se realizará la Asamblea Constitutiva en el Estado de Hidalgo y el próximo 23 de noviembre se tiene prevista la Asamblea en Puebla y aquí en la Ciudad de México, Martín. Sí, para hablarnos de este tema está con nosotros dos compañeros de la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, Edgar Sánchez y Jorge Herrera. Bienvenidos a... Gracias, Martín. Quisiera que el compañero Edgar, para darle continuidad con el calendario que tenemos de actividades, no solamente se mencionara lo que tenemos la semana que entra, que es de Puebla y la reposición del DF, sino para que nuestro auditorio, los amigos que nos escuchan, sepan las actividades que en el resto del país tenemos programadas hasta sumar las 23 asambleas que presentamos ante el IFE. Sí, gracias. Efectivamente, lo más importante para no olvidarlo es que mañana tenemos la asamblea en el estado de Hidalgo, en Pachuca, y la próxima semana, en efecto, en Puebla, y la reposición aquí en el Distrito Federal de la asamblea de esta entidad. pero efectivamente completaremos 23 asambleas en los siguientes fines de semana, básicamente en Morelos, en Chihuahua, en Michoacán, en el estado de Jalisco, en Baja California, en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Coahuila, en Colima, en Tamaulipas, en Tlaxcala, en Veracruz, en Chiapas, Durango y finalmente en el estado de Guerrero. Para no usar el tiempo definiendo los lugares y los responsables en cada una de las entidades, pueden todos nuestros amigos y amigas consultar en la página de la OPT los calendarios y los días y lugares donde se celebrarán estas asambleas, que es el www.opt.org.mx. ahí están definidas las fechas. Y bien, en el esfuerzo que estamos haciendo, alguien preguntaba el otro día cuál es la diferencia con otros partidos, ¿por qué otro partido?, ¿no? Y exactamente ese es el punto medular, ¿no? No es simplemente el interés de que tener las prerrogativas o los recursos que se otorgan por ley a los partidos, sino el llenar un vacío que está presente en la historia de México. En realidad son años, décadas de esta situación, en donde no existe ninguna organización política, partido político, que represente los intereses de la clase trabajadora. Este es el objetivo central con el esfuerzo que estamos haciendo con la OPT. Y en estos días, con las reformas estructurales que estamos comentando, está más claro que nunca el hecho de que los trabajadores no tenemos ningún partido que nos represente, que represente los intereses de esta clase en el debate nacional, en el Congreso y frente a las reformas que se están imponiendo, que son lesivas, como ya se ha dicho, precisamente a los trabajadores y a la nación. No por nada el lema de la organización de la OPT es por la emancipación social y la soberanía nacional y la liberación nacional, perdón. Es importante señalar que en todo este proceso de imposición de este modelo económico que tiene más de 30 años ya en el país, ha sido posible por la falta de participación de la mayoría de los mexicanos. O sea, el 70% de los mexicanos, a partir de que no hay un empleo digno y vida digna, pues al día se la pasa buscando cómo subsistir y no observa el fondo de todas esas reformas que han venido haciendo, procesos de privatizaciones se ha quedado en nuestra nación, y que hoy, bueno, está en la puerta despojarnos del petróleo y la electricidad. La OPT se pronuncia en contra de la reforma energética, se pronuncia por la renacionalización de la industria eléctrica, se pronuncia por revertir la reforma educativa y la reforma laboral, que son contrarias a los intereses de los mexicanos, y nos pronunciamos por una reforma política al Estado, que los partidos políticos no tengan gran cantidad de recursos económicos para hacer política. Nosotros, sin recursos, con la participación de los trabajadores, las familias y alianzas con otros sectores, pues está construyendo esta alternativa que es de manera importante y estratégica para revertir todo el saqueo a nuestra nación. Sí, bueno, Martín, ayer te preguntaban en Hidalgo que si no le estaban haciendo, digamos, sombra, ¿no?, a Morena. Y digamos que esto puede ser incluso un flanco de ataque, que quieran decir que están haciendo ahí contrapeso. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente en el país que le está dando origen a esta organización? Esta organización viene desde los movimientos sociales, desde los propios trabajadores en lucha, desde los campesinos, de estudiantes, de amas de casa, de indígenas, de todos los que queremos una transformación radical en el país. Y no es hacerle contrapeso a un partido en proceso. Hay 70 millones de mexicanos que no hacen vida política, y nosotros estamos apostando a que todos estos mexicanos que no hacen vida política tengan un instrumento realmente, los trabajadores, donde se sientan propios de esta organización. Y tenemos una plataforma política que es, pues hay muchas diferencias entre los partidos en construcción y los partidos que ya están en el poder. Con este Pacto por México vemos que pues la democracia participativa se convirtió prácticamente en una democracia representativa. Creen que estos partidos, creen que nada más ellos pueden tomar decisiones por más de 110 millones de mexicanos que estamos en este país. Por eso no estamos haciéndole competencia a ninguno de estos partidos, sino vamos porque la mayoría de los mexicanos tenga un instrumento de organizarse, de educarse políticamente y sobre todo participar. En Hidalgo es grave que casi un padrón de 4 millones de ciudadanos solamente participa el 35% de ese padrón. Para ser gobernador en Hidalgo se requieren 350,000 votos nada más, imagínate. Entonces están gobernando con una minoría y en todos los ámbitos del... Sí, y entre menos gente les exija, claro, pues para ellos mejor, porque no dan cuenta del presupuesto, que era algo que se reconocía incluso en el debate, que no había controles para el gasto presupuestario. Muchos programas incluso se quedan sin gastarse los recursos y no dan cuenta de qué hacen con esos recursos. Entonces, realmente para estos altos funcionarios y para los diputados, senadores, gobernadores, es mejor que la gente no participe. ¿Y por qué la gente no participa? Bueno, nosotros pensamos que en este modelo económico, en este proceso de desmantelamiento de la empresa pública en el país en general, va acompañada con toda una campaña mediática que hace que la gente tenga otras prioridades cuando las sustanciales las dejamos pasar y pensamos que es cuestión de los políticos. Y como bien se mencionaba, bueno, en general no se hace política. Ahora nosotros intentamos generar este instrumento que nace desde los trabajadores, que tenemos alianza con otros sectores, pero para dar una respuesta a esta problemática e impulsar la participación en el país. Yo quisiera aprovechar para reiterar la reposición que tenemos el próximo sábado 23, es la asamblea que el pasado 9 de noviembre no alcanzamos, según el IFE, a tener los 3,000 participantes, que es lo que requiere la ley, 3,000 afiliados. Nosotros sentimos, bueno, pues era nuestra primera experiencia, que hubo ahí algunas trampitas o trampotas, porque finalmente también el reglamento del IFE, el mismo COFIP, están generados, están hechos para inhibir la participación y que no se puedan crear estos nuevos espacios donde como trabajadores, como mexicanos, tenemos derecho, como ciudadanos, nuestro derecho a organizarnos, pero parece que todo tiene que ser a partir de los partidos ya constituidos que, como ya se mencionó, bueno, pues forman esto que es el Pacto por México, ¿no? Que es el Pacto contra México. Nosotros aprovechamos para invitar a los ciudadanos que nos acompañaron el día 9. La afiliación nos la regresaron, hay que volverse a afiliar. Nosotros creemos que con mucho vamos a rebasar los 3,000 que necesitamos, pero sí les pedimos a las familias, a los amigos, a compañeros que nos hicieron favor de asistir ese pasado día 9, que el día 23 es la cita nuevamente en el Deportivo de Villacuapa. ¿Con que cada uno invite a uno? Con que por lo menos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, dice José Marcos Medina, es jubilado. Él pregunta a Martín sobre la OPT. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué OPT si va a ser partido? ¿Por qué Organización Política del Pueblo y los Trabajadores? Es que cuando iniciamos este proceso, a partir de aquel llamado que se hizo en el Estadio Azteca, se pensaba solamente en ese momento crear una organización, era una OPN en el momento. Al llegar en esta oportunidad que la ley permite de crear partidos, bueno, mantuvimos el nombre, pero es, en esencia, es un partido político. ¿Será con programa, principios? Así es. Bueno, él pregunta que si se llega a los 3,000 ciudadanos y queda registrado en el IFE, ¿si es necesario hacer más asambleas en el mismo lugar? No. Para la asamblea, el requisito mínimo para la conformación del quórum son 3,000 afiliados. Los que vayan en exceso cuentan para el conteo a nivel nacional. Después de realizar las 20 asambleas con 3,000 ciudadanos, hay que sumar hasta 220,000 para el mes de enero del año que entra. Y en ese momento el IFE daría la autorización para celebrar la asamblea constitutiva de la organización. 220,000 ciudadanos es lo que se necesita. Okay. Bueno, Ernesto Brambila saluda a Martín y a todos los que hacen el programa. Bien, Celestino Herrera dice, el mexicano sigue pagando tributo, pues con la reforma hacendaria fiscal quien termina pagando es la gente consumidor y no los empresarios. Payasito Monito y Serpentina, saludo a Martín, a Alicia Luna, dice, ya viene el cambio del Comité Ejecutivo de la ANDA. Silvia Ríos Hernández dice, mi pensión es de 2,000 pesos al mes del IMSS, me da coraje de lo que los magistrados ganan. Lorenzo Martínez, a los funcionarios públicos se les debe descontar 75% de su salario y aún así con el 25% están sobrepagados, pues hacen leyes contra el pueblo. Y nos saludo al compañero Popeye, que nos llama desde su domicilio. Ya lo extrañamos acá, Popeye. Bueno, pues tenemos revistas de Trabajo y Democracia Hoy, que edita el CEMPROS, el Centro Nacional de Promoción Social, que nos regaló dos números de su revista. Hablando sobre el presupuesto, además de que se ha disminuido en muchos sectores, todavía los panistas piden el diezmo. La noticia que sale del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, pidiéndoles el diezmo a los presidentes municipales, dice: el diezmo, o si no, si vas a hacer una obra, nosotros te decimos con qué empresa se hace la obra. Imagínate, van a la iglesia, piden el diezmo, van al Congreso y piden el diezmo. Pues eso es un delito. Son panistas. Eso es un delito, que era lo que decía el secretario de Gobernación la semana pasada, que hay mafias organizadas pidiendo el 10% precisamente. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, y muchas llamadas del auditorio. Qué bueno, Martín, que esté la gente oyéndonos. Sí, dice, su nombre es Mónica y trabaja para el Sindicato de Aseguradoras de la CTM. El pasado martes la despidieron, tiene 15 años laborando. Que si tiene derecho a alguna indemnización, licenciado. Claro que sí, es una trabajadora. Y aunque sea una organización sindical que dice representar los intereses de los trabajadores, bueno, pues hay que creerles. Son los que promovieron la reforma a la Ley Federal de Trabajo, los que promueven las reformas a la legislación de seguridad social, y los que levantan su dedo, los que son diputados en la Cámara de Diputados, para aprobar leyes que son lesivas a los trabajadores. Claro que puede hacer una acción, y su acción es demandar. Tiene 60 días a partir de que fue despedida. También tiene derecho a pedir la reinstalación, es o la reinstalación o la indemnización. Yo le sugiero que luche por su reinstalación, porque además eso le asegura una situación jurídica diferente. Porque si la institución, en ese caso el sindicato, no lo quiere como trabajadora, la tendrá que indemnizar, como dice el artículo 48 y 50, con 3 meses de salario, 20 días por cada año de servicio, 12 días de prima de antigüedad, más sus partes proporcionales de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional y otras prestaciones que tuvieran. ¿Sus teléfonos, licenciado Luna? 55 16 77 97 88. Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre las salidas de emergencia. En tu centro de trabajo debe existir una puerta especial que será utilizada solamente en caso de que se suscite un evento que ponga en riesgo tu vida, como un incendio. Esta puerta tendrá un mecanismo de apertura fácil que se llama barra de pánico y deberá abrir hacia afuera. Deberá tener una leyenda que diga salida de emergencia. Si es un edificio alto, conducirá a una escalera metálica diferente de las escaleras normales, y se utilizará solo en caso de emergencia. Esta escalera deberá estar construida fuera del cuerpo del edificio. Localiza tus salidas de emergencia y revisa que se encuentre libre de obstáculos y coméntalo con la brigada de contraincendio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral tu amigo, el bombero peregrino. Bueno, quiero saludar a Osiris Lorenzana. Él está en los controles técnicos y hace posible que usted nos escuche en su hogar. También está David Muñoz, que también es operador de los controles técnicos, y él también hace posible que nos escuche en su hogar. Saludo a Andrea Luna, quien está apoyándonos en los teléfonos, y al amigo Antonio Peregrino Rojo. Él es oficial de bomberos. Él fue líder fundador del Sindicato de Bomberos del Distrito Federal. Antonio Peregrino Rojo, un saludo, el amigo bombero peregrino. Y nos vamos con más información. Sí, el ejido La Sierrita de Durango es el mejor ejemplo de lo que le pasa a los comuneros ejidatarios que creen en las promesas de empresarios mineros nacionales y extranjeros para que las concesiones, la explotación de su tierra a cambio de dotarlos de escuelas, caminos, agua, empleo y reparto de utilidades, y una vez que se asientan no cumplen sus acuerdos y los despojan de sus propiedades. Sí, bueno, les prometen todo esto, pero ahora los ejidatarios de la Sierrita de Durango tienen que gastar recursos, energía y, bueno, pues su bienestar emocional para tratar de recuperar 1.100 hectáreas que les concesionaron a estos empresarios canadienses de una empresa que se llama Exelon Resource y que no han cumplido desde hace 8 años sus promesas. Pero además tienen en su contra a las autoridades de Durango que se ponen al servicio de estos empresarios canadienses de intereses extranjeros, que además despidió a los trabajadores que contrató entre los pobladores de la Sierrita porque formaron una sección del sindicato minero. Pero el caso más grave es que el domingo pasado sufrieron un secuestro por policías los dirigentes del ejido La Sierrita. Mi nombre es Dante López, soy miembro del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODES. Nosotros acompañamos el proceso de defensa de derecho a la tierra, territorio y bienes naturales del ejido La Sierrita en Durango. Para nosotros no es casualidad que se hayan dado estas detenciones arbitrarias, como lo hace la Policía Estatal de Durango y la Dirección Estatal de Investigación de Durango. Lo hace todo el tiempo, pero lo hizo a 2 días de la audiencia del juicio agrario que mantiene la Sierrita por la devolución de las 1.100 hectáreas y a 4 días de la audiencia de los trabajadores mineros para que sean reinstalados en sus puestos de trabajo. Entonces, para nosotros es una acción que busca intimidar a los ejidatarios, a los trabajadores y a la comunidad en general de la Sierrita, y demuestra cómo las autoridades estatales están totalmente compradas por la empresa minera Exxon. Si me decías que finalmente los liberaron y que están en un proceso de denuncia penal contra los policías que incurrieron en esta retención ilegal. Fueron retenidos por alrededor de 1.5 horas. Obviamente no tenían elementos para hacerlo, solamente fue una especie de advertencia o amenaza que si le puede pasar a él, le puede pasar a diferentes, a cualquiera que sea ejidatario, miembro de la sección 309 o de la comunidad de la Sierrita. Y efectivamente, se está en proceso de presentar una demanda en contra de estos policías por la detención arbitraria. Nunca presentaron orden de aprehensión, nunca se identificaron y entraron directamente a sus domicilios sin ningún tipo de orden. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Martín, ¿va a haber un evento el día de hoy? Sí, queremos anunciar a todos los trabajadores de este país que hoy se va a llevar a cabo el precongreso de la Central Unitaria de los Trabajadores, de la Central Independiente, que llevamos más de un año buscando que los sindicatos independientes, que los trabajadores que están agrupados en distintos sectores, podamos construir esta nueva central que permita pues continuar con la democracia y defender las reivindicaciones establecidas en el artículo 123 constitucional. Hoy inicia a las 9 de la mañana, es el registro, a las 10 se instala el precongreso, habrá mesas de trabajo para revisar los estatutos, el programa y la ruta de construcción. Si hoy damos este paso, que ya traemos más o menos como 70 sindicatos locales, nacionales, con una membresía de casi 600.000 trabajadores, si hoy avanzamos bien en esta discusión, entonces estaríamos ya fijando la fecha del Congreso Fundacional, que hemos planteado que sea el próximo 14 de diciembre, que es para el Sindicato Mexicano del ICTE, es una fecha importante porque es el día de su aniversario, aniversario número 99, y aquí los principales referentes son los maestros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, está el Sindicato Mexicano de Electricistas, están los tranviarios, están los de RTP, están sindicatos independientes de la educación, últimamente los sindicatos de investigación y cultura, como el CITUAM, como Chapingo y algunos otros están participando. Vienen secretarios generales desde Baja California Norte, vienen de Sonora, vienen de Tepic, vienen de San Luis Potosí, de Tabasco, vienen de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán. Va a estar muy importante este precongreso que anunciamos que es una alternativa también de los trabajadores para defender pues la contratación colectiva, la autonomía de los sindicatos, el derecho de huelga y cómo buscar revertir esta reforma laboral que es contraria a los intereses de los mexicanos. Están cordialmente invitados a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de Insurgentes número 98 del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, Víctor Manuel García pregunta por qué a los asalariados nos cobran el impuesto sobre la renta sobre nuestro salario y a los empresarios sobre las utilidades. ¿Por qué no nos cobran el impuesto sobre la renta sobre el total? Bueno, pues mire, este asunto de los impuestos es otro tema que le han cargado la mano a los trabajadores, porque los trabajadores realmente somos quienes más pagamos, los trabajadores asalariados y los de cuenta propia. Somos realmente los que pagamos impuestos, porque los empresarios lo evaden de mil maneras, ¿no? Dando supuestos donativos. Ya está demostrado que somos los trabajadores principales causantes cautivos y los pequeños empresarios que pagan sobre utilidades porque tienen gastos también, entonces no pueden pagar sobre el total porque de ahí se derivan gastos. Juan Hernández de Cuautitlán pregunta a Martín cómo va el proceso para la reintegración laboral de los trabajadores en resistencia. Bueno, queremos señalar que la agenda que se estableció con el gobierno fueron tres temas. Uno, avanzar en los problemas que teníamos del encarcelamiento de varios compañeros, que ya afortunadamente lo logramos. Dos, el tema de las jubilaciones, que la semana que viene se va a formalizar ya el calendario para poder convocar a los compañeros que alcanzan este beneficio para que en dos fines de semana firmen sus convenios individuales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y una vez que arranque este proceso de las jubilaciones, se reanuda la mesa de negociación para la reinserción laboral. Aquí es muy importante señalar a todos los trabajadores, a las familias y a los que han venido respaldando la lucha del sindicato, que para poder alcanzar este objetivo se requiere de ampliar las condiciones políticas, porque aquí enfrentamos principalmente al sindicato del SUTER, que es de la CTM, que están haciendo de manera arbitraria o irregular nuestro trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de 99 años en este país, y ahí va a ser entonces la discusión con el propio gobierno, porque esta es zona y materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso les pedimos a todos los trabajadores que participen en estas actividades de la plataforma política, la alianza con los usuarios, la Central Obrera Independiente y la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores. Bueno, la señora Graciela M., pero no da su apellido. Normalmente no leemos las preguntas cuando no ponen su nombre completo, pero te la voy a hacer porque pues también esto está en el aire. Dice que te dice a Martín Esparza que primero se ponga a resolver el conflicto de que regresen a trabajar su hijo y sus compañeros, porque su hijo está muy triste porque no tiene trabajo, dice la señora Graciela M. Sí, es importante que participe en las actividades que estamos desarrollando en el sindicato. Hay trabajos territoriales, hay trabajos de alianzas con los usuarios, hay asambleas que se están desarrollando y hay actividades muy importantes. Y acá la solidaridad entre todos nos debe de ubicar sobre el objetivo central del sindicato, que para nosotros el objetivo es el regreso al trabajo. Pero desde la casa, pues difícilmente lo vas a poder conseguir. Aquí se requiere la participación y la lucha. Claro, y sufriendo no vamos a lograr nada. Tenemos que actuar, ¿verdad? Igual, por eso decíamos que no somos partidarios del suicidio, porque no nos ayuda ni personalmente ni de manera colectiva. Lo que nos ayuda es reclamar nuestros derechos, organizarnos y participar. Nos vamos a más información en el manejo de la información sobre el presupuesto aprobado para el próximo año. Hubo verdades a medias y mentiras flagrantes. La diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleima Huidobro, secretaria de la Comisión de Cultura, denunció que es falso que se haya incrementado en más de 1,000 millones de pesos el presupuesto para la cultura y las artes. Por el contrario, dijo, hubo una disminución real de 25.4% para este ejercicio 2014. Lo mismo ocurrió en el sector de la educación. Se afirmó que hubo un incremento neto del 12% en el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública y que es uno de los más altos, con 592.520 millones de pesos. Pero lo que se ocultó de ese presupuesto se mantiene en términos reales en el 3.7% del Producto Interno Bruto, muy lejos del 8% que se requiere para cubrir las necesidades de infraestructura educativa y enseñanza, señaló la diputada por el Partido Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez, tras subrayar que de más de 227,000 escuelas de educación básica del país, 57,000 no tienen salones de clases con techos, pisos y vidrios ni bancas. Bueno, y también el diputado federal José Sergio Mansur Quiroga, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que creció el presupuesto en ciencia y tecnología. Pero bueno, pues las verdades a medias, como les decimos, porque lo que no dijo es lo que posteriormente aclaró Alberto Anaya del Partido del Trabajo, que apenas este presupuesto llegó al 0.4% del Producto Interno Bruto, cuando debió por ley haber llegado a 1% del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto. Y para hablarnos de este tema está aquí con nosotros de invitado Carlos Guillén. Él es miembro del Comité del Sindicato Único de Trabajadores de la Energía Nuclear. Guillén, buenos días. ¿Qué nos puedes decir de esto? Buenos días, Lourdes, y a todo el auditorio. En efecto, desde hace una década, la Cámara de Diputados acordó que el presupuesto para educación debería ser 8% del Producto Interno Bruto, y de esto 1% debería ser para ciencia y tecnología. Se acordó incluso que para 2006 se alcanzaría esta meta. Cuando se tomaron estos acuerdos, el gasto para ciencia y tecnología era de 0.36. Ahora llegamos a 0.4, 10 años después y 7 años después de que se estableció el compromiso. Así no se puede definitivamente hablar de desarrollo, así no se puede hablar de soberanía para un país. Y nosotros creemos que, por el contrario, la educación, la ciencia, la cultura deben ser las actividades prioritarias. Y no solo no se está logrando, sino que incluso hay retrocesos. Particularmente en el sector cultura fue golpeado en esta ocasión. En concreto, al Instituto Nacional de Bellas Artes se le redujo en 1% el presupuesto, lo cual, afectado por la inflación, nos vamos a más del 4%. En el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, tenemos ya más de 10 años con el mismo presupuesto. Tenemos más de 10 años con mayores necesidades, con mayores cargas de trabajo, sin contrataciones. Y así nos hablan de que se quiere desarrollar la energía en nuestro país. Así no se puede definitivamente. Necesitamos, por un lado, que haya recursos suficientes para la investigación, para la educación, para la cultura, pero además que haya políticas adecuadas, porque esa es la otra parte. No solo es que no tenemos dinero, sino que además las políticas que se siguen en nuestras instituciones son contrarias al desarrollo de las mismas. Bueno, pues, por último, el gasto corriente creció. El gasto corriente es el que se usa para pago de salarios y compras de papelería, inmuebles, demás, entre ellos autos para los funcionarios públicos, celulares, etcétera. Pero el gasto de inversión, o sea, el gasto que sirve para el desarrollo y para el impulso a la producción y al empleo, apenas se destinó menos de una cuarta parte del presupuesto. Y lo que, pues, la lucha que dio el presidente municipal de Santa Ana Maya, que hizo una huelga de hambre, Ignacio López, pues no fructificó realmente. Habían dicho que les iban a dar más presupuesto, pero solo les autorizaron 25 centavos de cada peso. Con ese presupuesto, que aprobaron 466 diputados de todos los partidos políticos, pues no va a haber desarrollo económico ni generación de empleo, señalaron incluso los panistas. Este presupuesto lo aprobaron incluso 7 diputados del Movimiento Ciudadano, 10 del Partido del Trabajo y 94 del PRD. Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda lanzó una campaña de spots en televisión para afirmar que el incremento en los impuestos no afectarán a los trabajadores que ganen menos de 60,000 pesos, lo cual es una mentira flagrante, dijo el coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el doctor en Economía David Lozano, porque todavía no entran en vigor y ya están provocando aumento en todos los precios. El impacto que va a tener en los salarios, el incremento de los impuestos que estableció la Cámara de Diputados, va a ser el siguiente. Va a tener una repercusión y va a reducir el poder adquisitivo del salario en 8% solamente para lo que queda de este año. Y va a incrementar sobre todo el caso de lo que son los hidrocarburos y todo lo que son insumos para la industria, y esto va a afectar en los precios de varios productos, no solamente los de la canasta básica, va a afectar también precios de los productos en general. Ahora, también va a afectar esta modificación en el caso de los impuestos, en particular el teléfono, la luz y todo lo que tiene que ver con servicios, por ejemplo, lo que es predial, la tenencia en algunas regiones del país, porque se van a aplicar nuevos ajustes de impuestos, y eso va a afectar en consecuencia pues, al grueso de las familias mexicanas. Al cierre del mes de diciembre va a tener una afectación considerable de por lo menos 8% en lo que es el poder adquisitivo. Bueno, los panistas están augurando que en empleo va a haber desempleo, ¿pero esto será por venganza de los patrones o de verdad va a afectar? Eso ya incluso ellos lo habían planteado desde hace algunos meses, nada más que hay que recordar que habían planteado que se recortaría la plantilla laboral en algunos casos hasta en un 15-18% dependiendo del ramo de la industria. En el sector agropecuario también iba a haber recortes. Para propuesta hacendaria, pues esto les da más facilidad a ellos de hacer un recorte en su plantilla. La BIMBO quiere despedir a 1.200 trabajadores. El gobierno dijo que estos incrementos de impuestos es para un mejor presupuesto, pero ya hay quejas de que en algunos sectores ni siquiera aumentó el presupuesto en términos reales. En términos reales, el presupuesto en la federación no tiene ningún crecimiento. Hay recortes incluso en el caso de educación, el Instituto Politécnico Nacional y de otras instituciones y de ciencia y tecnología están reduciendo sus presupuestos. Hay recortes de presupuesto en la Secretaría de Desarrollo Social y a otras partidas presupuestales. Entonces, ese argumento que decía el gobierno de que iba a haber mejor presupuesto y se iba a destinar más dinero es una total mentira. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Chiapas lograron la solución de su pliego petitorio en negociaciones con autoridades de la Secretaría de Gobernación el pasado jueves 14 de noviembre del 2013. Escuchemos al profesor Javier Vidal, integrante del Comité Ejecutivo Seccional Organización 7, integrado a la CENTE de Chiapas. Fueron avances sustanciales, salimos a las 5 de la mañana de esta negociación. Y bueno, la comisión negociadora pues le va a dar su forma, pero va a ir dejando claro esa posición de que negociamos lo estatal, pero lo nacional se tiene que negociar únicamente en el marco de la coordinadora. Pues nuestro pliego de demandas, que tiene 5 puntos sustanciales, que son, digamos, los ejes articuladores del movimiento, pues prácticamente están resueltos, pero ahora tenemos que entrar a la solución de las demandas por cada uno de los sectores. Estamos hablando del sector de los alumnos en los diferentes niveles, desde bachillerato hasta universidad y posgrado, lo que tiene que ver con los padres de familia, lo que tiene que ver con las organizaciones sociales que están aglutinadas en este movimiento popular magisterial, y obviamente la solución a las demandas magisteriales, en este caso a dos secciones, la sección 7 a la que pertenezco y a la sección 40, que es el magisterio estatal en el estado de Chiapas. Exigimos al gobierno mexicano, al gobierno federal, que se siente a negociar y que esos puntos que ellos consideran innegociables, que nosotros decimos que es precisamente lo que se tiene que negociar, lo que se tiene que componer, lo que se tiene que aclarar en torno a este conflicto magisterial. Si el Estado mexicano está buscando el pretexto idóneo para reprimir este movimiento, para desarticularlo. Bien, para continuar con el tema de la organización política del pueblo de los trabajadores, hay otros anuncios, compañero Edgar Sánchez. Sí, además de la asamblea que realizaremos el día de mañana en Pachuca, Hidalgo, recordar, como ya lo hizo hace rato el compañero Jorge Herrera, la reposición que vamos a hacer de la asamblea del Distrito Federal de hoy en 8, el próximo sábado 23. Es muy importante, como ya se ha señalado, que los compañeros y compañeras que asistieron el pasado día 9, volvamos a asistir. Esto es necesario porque no piensen que la afiliación que se hizo en ese momento ya es definitiva. Tiene que reponerse en conjunto la asamblea y eso implica volver a hacer la afiliación. Estuvimos más de 3,000 compañeros y compañeras el día 9, pero se requiere que todos estemos a tiempo para asegurar el todo el proceso de afiliación, que es bastante prolongado. Estamos citando por eso a las 10 de la mañana, los del IFE estarán a esa hora también, para hacer pues durante unas dos horas todo el proceso de afiliación, que ustedes imaginen implica afiliar ante los del IFE a más de 3,000 personas. Pero para que no haya ninguna duda, requerimos que además de los que estuvimos la semana pasada, vayamos más, que hagamos, como decía la compañera hace un momento, cada quien invitar a uno más, una persona más. Creemos que sí lo podemos hacer para que sea categórico, no haya duda. Y es necesario, como también se ha señalado, que todos vayamos con nuestra credencial de elector, la credencial que expide el IFE, para que todo el proceso tenga validez, porque algunos compañeros llegaron tarde o algunos compañeros tenían prisa y se salieron. Y el asunto es que no se puede romper el quórum para que el momento en que se instala propiamente la asamblea estemos más de 3,000 personas, ¿no? Nuevamente, ¿se acuerdan? La asamblea va a ser en el Deportivo de Villa de Cuapa, del ESME, que está ya en Calzada del Hueso 381, entre Miramontes y División del Norte. Varios han insistido en esta pregunta de que por qué otro partido, o que si estamos como en competencia con Morena. No es así, como señalaba el compañero Martín. Los de Morena prácticamente han terminado, han hecho sus 20 asambleas estatales ya, y dicen estar terminando sus números de afiliados, ¿no? Pero son públicos distinto, por decirlo de alguna manera. Nuestro interés es básicamente, como ya explicábamos, el de un partido propio de los trabajadores, propio de la clase trabajadora. Eso es lo que nos distingue, y hay un conjunto de muy amplio de la población de nuestro país que no participa en política. Como se señalaba hace un momento, hay esta imagen que desde el poder no se preocupa, no tienen vergüenza de que se fomente, una imagen de que la política es corrupción. Nosotros queremos mostrar que no, hay otra forma de hacer política y otro tipo de partido, que es el partido de los trabajadores. Bueno, ahí está la información, y mañana en Hidalgo, en el Salón Macros, que está en el kilómetro 3 del Boulevard Luis de Noaldo Colosio, es importante que desde las 9 de la mañana con su credencial de elector y permanezcan hasta que concluya la asamblea. Y hay más información, tenemos... Tenemos aquí a una representante de profesores de la Universidad de Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Por qué no se presenta, maestra? Sí, yo soy la profesora María de la Luz Macías Vázquez, de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Fuimos despedidos 8 profesores el 28 de agosto. Hemos, por causa injustificada, hemos metido nuestras demandas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Ecatepec. Muchas gracias por el espacio. Maestra, no se retire un poco del micrófono porque se oye muy saturado. Sí. Gracias. Bueno, entonces, como le decía, somos 8 profesores que fuimos despedidos por causa injustificada, primordialmente por motivos sindicales. Las autoridades se aliaron con los del sindicato Charro, y entonces de los 8 despedidos, 6 en algún momento pertenecemos al sindicato. Entonces ahora nosotros lo que estamos pidiendo es nuestra reinstalación, y lo que queremos es pues denunciar esa actitud autoritaria que se está dando en esta universidad, donde ya todos los derechos laborales están siendo abolidos por el rector Noé Molina Rusiles, y son de alguna manera, pues digamos, ahí está alianzas con las autoridades del Estado de México, el gobernador, el señor Isidro Pastor, que nos han pues que nos traicionaron, porque dijeron que nos iban a apoyar y en realidad no nos han apoyado, sino al contrario, está la represión en esta universidad contra los docentes que nos apoyan, contra alumnos también que nos apoyan. Entonces, muchas gracias por el espacio y permitirnos denunciar estas arbitrariedades que se dan en una universidad pública de educación superior. Regularmente en todo el país ahora que hemos estado saliendo a promover lo de la Central Obrera Independiente, están los abusos de autoridades federales, estatales y municipales en contra de los trabajadores. Ya que estuvimos en San Luis, hay trabajadores despedidos. En Nayarit hay trabajadores despedidos. En Jalisco, trabajadores despedidos. O sea, en todo el país está una política de acabar con los derechos y conquistas de la clase trabajadora. Por eso hacemos esta invitación a integrar la Central Obrera Independiente, este congreso que inicia el día de hoy a las 9 de la mañana en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas de Insurgentes número 98. Maestro, y si nos hace el favor de enviarnos la denuncia, con gusto se la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Qué van a hacer? ¿Qué actividades van a hacer para reclamar su reinstalación? Bueno, de hecho hemos estado en alianza con muchos sindicatos, aquí con la CENSUESIC, el SUTIN, el STUNAM, diversas organizaciones, los talleres comunitarios hoy en la tarde van a abrirnos un espacio ahí en Ciudad Nezahualcóyotl. Hemos estado contactando a diversos grupos que nos han apoyado. El jueves pasado hicimos un festival donde denunciamos afuera de la universidad cómo se está tratando de eliminar los derechos de los trabajadores docentes en esta universidad. Bueno, pues desde aquí los vamos a estar apoyando con gusto. Mándenos su información y la publicamos en el portal www.frecuencialaboral.com. Julián Tobar de San Luis Potosí nos llama y dice que en Estados Unidos los trabajadores están registrados y cuando no tienen trabajo les dan vale. En cambio, en México piensan dar una pensión, ¿verdad?, universal de 2,000 pesos, pero andan diciendo que va a ser de menos de 900 pesos. Sí, más llamada. Rosy Aguilar manda un saludo. Señora Nancy Peralta de Tlanepantla dice: se descubrió el espionaje descarado de Estados Unidos a nivel político e industrial, más la ley energética que es totalmente entreguista, más la defensa de los prianistas al maíz transgénico, más un gran etcétera. En conclusión, estos políticos traidores están entregando lo que le resta al país. Y Carlos Muñoz recuerda que en el Mercado de la Bola, Colonia Jusco, Coyoacán, hay una mesa de quejas de la luz de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Nos despedimos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Thank you.